Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Crisis de Identidad. Esta semana comenzamos con una nueva serie de estudios basados en el libro de Isaías. No sé si sabes, pero el libro de Isaías es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. Ninguno de los otros profetas del Antiguo Testamento da más detalles sobre el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo como lo hace Isaías. De hecho, Isaías es el profeta más citado en todo el Nuevo Testamento y es citado y llamado por su nombre por el mismo Jesús varias veces en los Evangelios. En este trimestre vamos a profundizar en este libro para extraer lo más que podamos con la dirección del Espíritu de Dios. Así que de antemano te invito a que estudies personalmente cada semana y luego podamos dialogar e intercambiar lo que Dios nos va mostrando por medio de los comentarios en cada video. Vamos a sacar de nuestra mente cualquier preconcepto que hayamos desarrollado sobre este libro y analizarlo con mente vacía para que Dios se encargue de llenarla con aquellas enseñanzas frescas a medida que vamos avanzando en el estudio. Recordemos que el propósito de las Escrituras es dar testimonio de Jesús, porque solo a través de Él podemos conocer al Padre. Así que en cada pasaje o capítulo que estudiemos, busquemos siempre a Jesús, o lo que es lo mismo, que nos muestra la porción que estamos estudiando sobre Dios y sobre su carácter. Así que sin más preámbulos, comencemos. Isaías comienza mostrándonos cuál es nuestra realidad, o también pudiéramos decir cuál es la crisis de identidad por la que pasa cada ser humano está pasando o pasará en un momento determinado. Y dice, oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene discernimiento. Isaías 1 del 2 al 3. Hay tres cosas que quiero destacar de lo que Dios está diciendo por medio de Isaías. Número uno, lo que Dios iba a decir era importante tanto para los que habitas en el cielo como para los que habitamos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Efesios 4, 6 dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. De alguna manera, el pecado nos ha hecho creer que si rechazamos a Dios, lo maldecimos o nos rebelamos contra Él, entonces Él deja de ser nuestro Padre. Porque Dios solo puede ser Padre de los que lo aman. Sin embargo, no hay nada más tergiversado que esto, porque el amor de Dios o de nuestro Padre no está condicionado a que nosotros lo amemos. Es más, no puede estarlo, porque como dice 1 Juan 4, 19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que es imposible que su amor esté condicionado al nuestro. Más bien, somos nosotros lo que nunca podríamos amarlo de no ser por su amor incondicional hacia nosotros. Número 2. Nuestra rebelión como hijos de Dios no tiene nada que ver con algo que Dios hizo o que haya hecho mal. El texto es claro al decir que Dios a todos nos creó o nos hizo nacer o venir a la existencia de la misma manera en que también a todos nos hizo crecer y desarrollar. Esto implica que Dios no hace ningún tipo de exclusión entre sus hijos. Dios no favorece a algunos mientras desecha a otros o desfavorece a otros. Jesús dijo que nuestro Padre hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. O lo que es lo mismo, nuestro Padre ama, bendice e intercede por todos sus hijos de la misma manera. Mateo 5 del 44 al 45. Y número 3, la rebelión ha provocado que nosotros quedemos en total ignorancia en cuanto al carácter de Dios. Tanto es así que los animales pueden identificar el amor de sus amos e ir corriendo a sus brazos. Pero nosotros, que fuimos el objeto de la manifestación del amor de Dios, al ser creados a su imagen y semejanza, hemos dejado de ver a Dios solamente amor, para que en su lugar ver un Dios de odio, de rechazo, venganza y hasta muerte. El gran problema de la humanidad es que ha dejado de ver a Dios como su Padre amante, para verlo como un Dios soberano y Rey del universo. Y por si esto fuera poco, la religión ha contribuido para fijar mucho más en nosotros esta imagen de Dios como poderoso, soberano y rey. Y quizás te preguntes, ¿y qué tiene de malo esto? ¿Acaso Dios no es poderoso, soberano y rey? Y la respuesta es sí, por supuesto que Dios es poderoso, soberano y rey. Pero antes que todo eso, Dios es nuestro Padre amante. Y esto es importante porque un Dios poderoso, soberano y rey no tiene por qué ser cercano a nosotros. ni tiene por qué amarnos ni perdonarnos cuando nos rebelamos contra Él. ¿O es que alguno de ustedes conoce algún rey soberano y poderoso? En nuestros tiempos pudiéramos decir algún presidente que ame y perdone a sus enemigos. Por supuesto que no. Y aunque existiera un rey o un presidente que en su corazón quisiera amar y perdonar a sus enemigos, no puede hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque ese rey o presidente tiene que ser más fiel a una ley o a una constitución que a su propio corazón. Y ese no es Dios. Es por eso que Dios comienza su mensaje por medio de Isaías diciendo: antes que cualquier otra cosa, yo soy el padre de todos ustedes. Y fue contra esa imagen de padre que ustedes se rebelaron. Es por eso que Jesús, cuando vino a mostrarnos a Dios, siempre se refirió a Él como nuestro Padre. Y en más de una ocasión los llamó Abba, que es una expresión más cercana y de cariño que la pudiéramos traducir hoy en día como nuestro papito. Y yo te pregunto, ¿dónde crees que se presenta más a Dios como Padre? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿Crees que esto pudiera tener alguna implicación en la manera en que Dios fue visto y entendido en cada uno de ellos? Cuando Dios es presentado en el Antiguo Testamento como Padre, ¿es visto como un Padre amante o como un Padre exigente? ¿Y en el Nuevo Testamento, es Dios presentado como un Padre amante o como un Padre exigente? ¿Crees que la manera de ver a Dios como Padre amante o como Padre exigente influyó en cómo el pueblo de Dios aceptaba a otras naciones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? ¿En qué período el pueblo de Dios fue más inclusivo y amante con otras naciones y culturas? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿Con qué Dios te relacionas tú? ¿Con un Dios poderoso, soberano y rey? ¿Con un Padre exigente o con un Padre amante? ¿Está influyendo tu manera de relacionarte con Dios en cómo te relacionas con tus semejantes, en especial con aquellos que no piensan ni creen como tú y con aquellos que son tus enemigos? Hay algo que me parece interesante del libro de Isaías, y es que aunque cada palabra fue dicha para confrontar un problema en el pueblo de Dios en ese momento en particular de la historia, las enseñanzas e ilustraciones que tienen realmente abarcan toda la historia de la humanidad. Es como tener una pequeña Biblia o una versión reducida de ella dentro de la misma Biblia. Si analizamos los versos del 2 al 9, podemos ver que lo que se describe aquí es un espejo de la caída del hombre, de lo sucedido en el diluvio, en la Torre de Babel, de Sodoma y Gomorra y de cada historia de rebeldía del pueblo de Dios, incluso hasta nuestros días. En otras palabras, Isaías describe el patrón de conducta del hombre con respecto a Dios y cómo esto afecta al entorno que lo rodea. Por ejemplo, el comienzo de todo siempre es Dios. Él es quien toma la iniciativa como nuestro Padre. Él es quien nos cría y engrandece. Ahora, esto nos lleva a la esencia del cristianismo, lo que significa ser hijos de Dios. Estoy hablando de una dependencia total del Padre. Es no obrar con mis propias manos o mis propias fuerzas, algo que repercute en mi crecimiento, sino descansar en que Dios provee para mí todas las cosas por amor y yo solo las recibo por gracia. Es sacar de nuestra mente que el hombre tiene algún tipo de participación en su propio desarrollo, beneficio, salvación o recibimiento de cualquier promesa que viene de Dios, para vivir solamente por fe, porque este ha sido el plan de Dios desde el principio o desde la creación. Sin embargo, al llegar la iniquidad a nuestras vidas, nos rebeló contra el descanso que implica una vida solamente por fe, para generar en nosotros una vida basada en el fruto de nuestras manos. Y es ahí donde perdemos por completo la imagen de un Padre amante para comenzar a ver un Dios todopoderoso, soberano y rey. Ahora, es importante destacar que lo que dice el verso 4, y es que cuando esto sucede, no es nuestro Padre amante el que nos da la espalda, sino que somos nosotros los que le damos la espalda a Él. Esto significa que no es Dios el que está enojado con el hombre, sino el hombre el que está enojado con Dios. Por lo tanto, para que la relación se restablezca, no es el hombre el que tiene que hacer sacrificios para apaciguar la ira de Dios, porque Dios no está enojado, sino que es Dios el que hace el sacrificio por medio de Jesús para apaciguar la ira de los hombres que exige la muerte de un inocente en su lugar. Es solamente cuando entendemos esto que podemos mirar eventos del pasado como la muerte del primer cordero en el Edén, el diluvio o la destrucción de Sodoma y Gomorra y preguntarnos, quiénes o quién estaba enojado con quién. ¿Era Dios con el hombre o el hombre con Dios? ¿Era el padre con sus hijos o los hijos con su padre? ¿Quién deseaba la muerte de quién? ¿Era el padre quien deseaba la muerte de sus hijos o eran los hijos los que deseaban la muerte de su padre? Y al hacernos estas preguntas inmediatamente, recordamos que Jesús, en Lucas 15, dijo una parábola acerca de un padre que tenía dos hijos. Y si nos hacemos estas mismas preguntas pensando en esta parábola, nos damos cuenta de la respuesta correcta y de que Jesús nos estaba mostrando la realidad oculta en historias del pasado y qué sucesos y en sucesos que vendrían en el futuro. Y yo te pregunto, lee Isaías del 1:5. ¿Por qué no vale la pena castigar al rebelde? ¿Qué provoca el castigo con un hijo rebelde? ¿Amor o más rebeldía? Une el verso 5 con el 6. ¿Cuál es la razón de la rebeldía? ¿No crees que una mente enferma y un corazón dolido son capaces de provocar rebeldía en una persona? ¿Hay algún ser humano que no tenga una mente enferma y un corazón dolido? ¿Has tratado o visto alguna vez a una persona queriendo ayudar a un animal que tiene una espina enterrada en una pata? ¿El animal reacciona dócilmente o con rebeldía, amorosamente o con agresividad? ¿Crees que el animal no quisiera ser librado de su dolor? Entonces, ¿por qué no se deja ayudar? Lee la última oración del verso 6. ¿Qué es lo único que va a hacer que el animal deje de actuar con rebeldía y agresividad? ¿Qué es lo único que hará que el hombre deje de ser rebelde y darle la espalda a Dios? Lee Lucas 10 del 25 al 37. ¿Qué parábola contó Jesús con respecto a esto? Compara lo que le hizo el samaritano al hombre herido con Isaías 1:6. ¿Crees que el samaritano es un símbolo de Jesús? ¿Para qué vino Jesús entonces? Isaías 1:21 dice, como se ha prostituido la ciudad fiel. Antes estaba llena de justicia, la rectitud moraba en ella, pero ahora solo quedan asesinos. Es interesante que Jerusalén, antes de prostituirse o apartarse de Dios, era justa y recta. Pero una vez que se prostituyó, cambió la justicia y la rectitud por muerte. Isaías está poniendo dos ideas opuestas. Por un lado, justicia y rectitud, y por otro, asesinato o muerte. Eso quiere decir que la fidelidad a Dios es a la justicia y a la rectitud, y la infidelidad a Dios o prostitución es asesinar y dar muerte. Por lo tanto, hacer justicia no puede terminar en un acto de quitar la vida, sino en dar vida. Ahora, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que el mensaje que Dios quiere hacer llegar a su pueblo es que al ellos prostituirse, terminan convirtiéndose en sus enemigos. Es por eso que el verso 24 dice, por eso afirma el Señor Todopoderoso, el fuerte de Israel, me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos. Ahora, esto es bien importante, porque en los siguientes versos Dios nos va a mostrar su venganza y cómo va a hacer justicia en Jerusalén, que se ha convertido en su enemiga. Así que Dios comienza su venganza en el verso 25 diciendo, volveré mi mano contra ti. Y cuando escuchamos esto inmediatamente, lo asimilamos como nuestro concepto de venganza. Imagínate que tenemos a un chico tranquilo, callado, noble, que está siendo abusado constantemente por otro joven, un bullying. ¿Cómo se dice acá? Y este jovencito bueno y noble, un día se cansa y de repente vuelve su mano contra su enemigo, que es aquel chico abusador. ¿Cuál es la imagen que se dibuja en tu mente en este momento? Tal vez te imaginas al chico noble pegándole al abusador, porque esa es la imagen lógica que viene a nuestra mente cuando hablamos de venganza. Sin embargo, Dios se encarga de describir su venganza para que no nos hagamos una imagen equivocada de ella. Así que continúa diciendo en el verso 25 y 26, limpiaré tus escorias con lejía y quitaré todas tus impurezas. Restauraré tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Entonces será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Y agrega en el verso 27, Sión será redimida por medio de la justicia y sus conversos con rectitud. En otras palabras, la manera en que Dios se venga de sus enemigos es limpiando sus pecados, sus transgresiones y sus rebeldías. ¿Sabes por qué? Porque como dice 1 de Pedro 4:8, el amor cubre o perdona multitud de pecados. Y si todavía te queda duda de qué es la venganza de Dios, mira lo que dice Isaías 35:4. Digan a los del corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá, vendrá con venganza y ahora explica en qué consiste la venganza. Con retribución divina vendrá a salvarlos. Pero hay una cosa más que Isaías nos aclara, y es en qué consiste la justicia de Dios. Como vimos en Isaías 1:27, dice, Sión será redimida por medio de la justicia. Eso quiere decir que cuando la Biblia dice que Jesús vendrá por segunda vez para hacer justicia, no se está refiriendo a cortar cabezas y dar muerte a sus enemigos, sino a redimir. A redimir de la misma manera que redimió a Jerusalén y a todo Israel infinidades de veces en el pasado, cuando se convertía en sus enemigos. A redimir de la misma manera en que te redimió a ti y a mí, cuando aún éramos sus enemigos. Y yo te pregunto, lee Isaías 1:28. ¿Por qué crees que dice que después de Sión ser redimida con justicia, los rebeldes serán destruidos y aquellos que dejan al Señor serán consumidos? ¿Quiénes son los rebeldes o los que dejan al Señor? Lee Gálatas 1 del 11 al 24. ¿Qué pasó con Saulo al llegar Pablo? ¿O qué pasó con el hombre rebelde y enemigo de Dios que era Saulo al ser redimido por medio de la justicia de Dios? Lee la historia de Jacob desde Génesis 27 al 33. ¿Qué pasó con Jacob al llegar a Israel? ¿O qué pasó con el hombre mentiroso, tramposo y enemigo de Dios que era Jacob al ser redimido por medio de la justicia de Dios? Lee Juan 12, 24. ¿Qué tiene que pasarle al grano para que pueda nacer la planta que dará frutos? Lee Gálatas 2, 20. ¿Qué tiene que pasarle a los hijos de Dios para que Cristo pueda vivir en ellos? El bonus de esta semana lo vamos a sacar de Isaías 1, 9 y dice, si el Señor Todopoderoso no hubiera dejado un pequeño residuo, otras versiones dicen un remanente, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Ahora, me llama la atención que la palabra que se traduce como dejado es el verbo hebreo yadar, y que según el tiempo en que está conjugado este verbo, nos deja con dos interpretaciones bien interesantes. Número uno, salvar o preservar con vida. Y si llevamos esta interpretación al texto que acabamos de leer, quedaría de la siguiente manera. Si el Señor Todopoderoso no hubiera salvado o preservado con vida un remanente, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Indiscutiblemente, Isaías estaba refiriendo a que Jerusalén tenía tantos pecados como Sodoma y Gomorra. Incluso, podríamos decir que no había diferencia en cuanto a la maldad que fue encontrada en estas dos ciudades en los tiempos de Abraham con la maldad que había ahora en Jerusalén en el tiempo de Isaías. Sin embargo, Sodoma y Gomorra fueron destruidas mientras que Jerusalén estaba siendo protegida. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene que había o qué tiene o qué había en Jerusalén que no se encontró en Sodoma y en Gomorra? Y la respuesta la da el mismo verso, un remanente. Ahora, hay algo bien importante con esto del remanente, y es que según lo especifica Isaías, el remanente no es apartado de Jerusalén para que solo ellos sean salvos, sino que el remanente es la causa por la cual toda Jerusalén recibe salvación o no es abandonada para ser destruida. Si vamos a la historia del pueblo de Dios, encontramos que por causa de José, o sea, el remanente, Egipto fue salvado, o no destruido por la desolación que afectó a todas las naciones en ese tiempo. También encontramos que por causa de Daniel y sus tres amigos, otro remanente, Babilonia no fue destruida, sino que su rey Nabucodonosor fue salvado de la destrucción junto con todo su reino. Y pudiéramos seguir mencionando más historias en las que el remanente es el causante de la salvación o la protección de aquellos que parecieran no merecer dicha salvación o protección de parte de Dios. Sin embargo, es necesario que nos preguntemos cosas como, ¿acaso el remanente sí merece ser salvo? Y si el remanente merece la salvación, entonces, ¿no serían salvos por sus méritos en vez de por gracia? ¿Cuál es la función del remanente? ¿Ser el grupo exclusivo o selecto de Dios porque tiene su carácter? ¿O ser la manifestación de la gracia de Dios para aquellos que los rodean precisamente porque son portadores del carácter de Dios? ¿No sería irónico que aquellos que tienen el carácter de Dios quisieran apartarse o ser excluidos o excluirse del mundo que el mismo Dios vino a salvar? Ahora, la interpretación número 2 del verbo yadar que me pareció interesante es tener un exceso o tener más que suficiente. Y si ponemos esta traducción en Isaías 1:9, diría así, si el Señor Todopoderoso no hubiera tenido un pequeño residuo o exceso, que para Él era más que suficiente, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Esto me hace pensar en lo que sucedió a Sodoma y Gomorra, porque Si Jerusalén estaba siendo salvada por causa de un remanente, entonces Sodoma y Gomorra fueron destruidas precisamente porque en ellas no se encontró un remanente. Y quizás te preguntes al igual que yo, entonces, ¿qué eran Lot y su familia? Y la única respuesta que he encontrado hasta ahora es que ellos no eran un remanente por la sencilla razón de que las ciudades de Sodoma y Gomorra no fueron salvadas por su causa. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y tal vez pienses que esto se aplica a Lot porque ellos fueron salvos. Sin embargo, Génesis 19 dice todo lo contrario porque ni Lot ni su familia quisieron irse de estas ciudades. Tanto fue así que la narración enfatiza que los ángeles estaban apurando a Lot para que sacara a su familia. Pero este se demoraba. Y la palabra utilizada acá en el verso 16 significa cuestionar, ser reacio, rebelde, vacilar o demorarse con toda intención. Por lo tanto, Lot y su familia fueron sacados literalmente no porque ellos querían salir, sino porque eran parte de la familia de Abraham, quien sí creía en el Señor y que horas antes había intercedido ante Dios por su salvación. Lot no fue remanente ni para su familia ni para las ciudades de Sodoma y Gomorra, mientras que Abraham sí fue remanente para Lot y su familia. Por lo tanto, ¿sabes cuál es una señal segura del remanente de Dios? Que las personas que están a su alrededor o las ciudades donde ellos están son protegidas de la destrucción por su causa. Y no me refiero a ser salvos de una destrucción de un desastre natural, sino a la destrucción de sus almas o a la destrucción eterna. Y yo te pregunto, lee Génesis 18, el 16 al 33. ¿Qué estaba tratando de averiguar Abraham al darle diferentes números a Dios? ¿Convencer a Dios de no destruir a Sodoma y a Gomorra o averiguar cuál era el número mínimo de personas que Dios consideraba como remanente? ¿Por qué crees que Abraham no bajó más de 10? Lee Ezequiel 22, 30. ¿Cuál es el número mínimo de personas que Dios considera más que suficiente para salvar a toda la tierra de Israel? ¿Crees que Dios cambió el número mínimo de su remanente? ¿Será que hay al menos un hombre que se ha puesto en la brecha en favor de la tierra para que sea salva? Hemos llegado al final del estudio de hoy y realmente hay tantas cosas para decir de este capítulo 1 de Isaías que no terminaríamos. Sin embargo, espero que con la ayuda del Espíritu de Dios hayas sacado muchas más enseñanzas de las que yo te he podido traer hoy. De hecho, me encantaría leer en los comentarios aquellas cosas que te impresionaron de este tema o que Dios te fue mostrando mientras estudiabas este capítulo y cosas que yo no haya mencionado. Compártelo en los comentarios y así podremos aprender juntos de la revelación que Dios nos da a cada uno. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien sencillo para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. Si no, también suscríbete a nuestro canal de YouTube para que recibas todas las notificaciones. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice conceptos, podrás descargar todo lo que acabamos de estudiar en formato PDF. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.